Un año más en el escenario de la Peña Transhumante, siempre con propuestas tan bellas, con en medio de lo que implica para ustedes estar haciendo un nuevo disco. ¿Cómo todo eso movía? No, una alegría tremenda. Es la tercera vez que estamos en la Peña Transhumante y, como siempre, así tratar de compartir el escenario con amigos, con la canción, porque lo único que importa de todo esto es la canción. Acá todos venimos por la canción y nos vamos con la canción al hombro. Venimos a pasar un buen momento, a escuchar. Y tenemos la posibilidad de sentarnos a escribir y de ponerle música a un pensamiento. Entonces compartimos el escenario con Sombra y Toro, con Candia, que es una piba que rapeó, de Ojo de Agua, de Claudia Casa, que está en la lucha del hospital de Villa Libertador, y el profesor Carlos Salina, que es un poeta de Villa Libertador y es profesor también de la escuela de Agustín Tosco en Villa Libertador. Así tratamos, nos dieron 40 minutos y nos dijeron que tenemos que armar, porque así que en 40 minutos nos organizamos varios guisos y varios ensayos. Entonces salió todo así, entonces salió todo completo. Muy bello, salió todo ahí. No, muy en la alegría, viste, por ahí, qué sé yo. Yo escucho a músicos que por ahí dicen, no, bueno, porque armamos un show, porque... No, esto era compartir la canción, juntarnos, venir a tocar ahora, tomar una cerveza, hablar allá, conocer otra gente, a dónde podemos llegar a la canción, y a dónde podemos dar una mano, no solamente para ir a tocar. Quiero decir que levanté una pared, una cosa así. Les pregunto, ¿cómo es esto, no? De, aparte que es una noche donde después de 11 años volvió a tocar Inti Illimani en Córdoba, grupo con historia si los hay. Nunca escuché Inti Illimani. Nunca, es bueno, es un grupo que surgió en el año 67 y ellos incluso... No me voy a hacer el copado latinoamericano, pero es verdad, nunca no, escuché. No, no, tal... Y Yapo sí. Bueno, son todos de la misma familia. Y bueno, una de las cosas muy bellas de este grupo, que viene del año 67, que bueno, ha sido también, como ustedes, un grupo con mucha lucha, con mucha entrega. En su momento tuvieron que exiliarse de Chile, pudieron volver previo a unos meses antes del plebiscito que terminó con la dictadura en Chile. Y bueno, ellos justamente, hablábamos hoy esto de que estas nuevas voces, incluso con la nueva trova chilena, que están, ellos invitan mucho y trabajan mucho con la nueva trova chilena, trabajando las luchas sociales hoy, y como ellos entienden que bueno, que esto es una energía de reflujo todo el tiempo, y que ustedes también acá en la ciudad son parte de eso, porque siempre están en las luchas. ¿Cómo ven ustedes este movimiento, que también es arte, cultura y lucha para nosotros todos? Es lo que nos nace. Creo que cualquier poeta, cualquier escritor, cualquier músico expresa lo que siente y lo que ve. Por ahí hay un montón de bandas que le escriben al amor, y para esto me parece bárbaro. Me parece bárbaro que Axel gane el Gardel de Oro, ¿me entendés? Uno cuando se enamora escucha "amo lo que ve" y anda como un boludo. Entonces, está bárbaro. Entonces, la música es muy universal y no tiene idioma y no tiene poesía. No es solamente que nosotros somos copados porque estamos en contra de la mega minería, en contra de Monsanto. No, no tiene nada que ver. La música es universal y es un idioma muy lindo, ¿me entendés? Entonces tenemos la posibilidad de meternos dentro de las casas, después meter en los sueños, todo, una especie de cosa rara la música, pero es lo verdadero es eso. Nosotros sí estamos convencidos de que no hay que ser distraidores, ¿entendés? El Jorge Luis Carabajal tiene una canción que dice "no seamos distraidores", no digamos algo que no es, o sí estamos en contra por ahí de la música que quiere... convencerte de algo que no existe, ¿me entendés? Damián Córdoba haciéndole la publicidad a Castelo y que, todo ese cuando la música se utiliza para ese tipo de cosas es muy dañina. Entonces la música hay que cuidarla. Entonces no estamos todos en una misma vereda, pero cuando es así, cuando se lastima la canción, se hace con un beneficio maléfico, no de maléfica de Disney, sino maléfico. Nosotros también apoyamos, nosotros decimos lo que vemos. Hemos crecido con un dolor muy grande en Villa Libertador, hemos sido discriminados un montón de veces, pero también nos reventamos las pelotas ya de ser el marginal que nos vendía la Mona Jiménez, ¿entendés? Ya fue para nosotros eso. A nosotros siempre nos encantó el cuarteto y la Mona, pero creo que ya estamos en una época de decir, ya está, nosotros no somos marginales. Nosotros no vivimos en una zona roja, por más que ahora tenemos en Villa Libertador en este momento hay 3 policías por la esquina. Parece el country, las delicias. Tengo más seguridad, puedo salir con mi caniche todavía a pasear, todo re bien. Salvando el chiste y todo, también de alguna forma sembrar conciencia, porque creo que nosotros a esta altura del partido hemos visto muchas cosas feas y hemos sufrido muchas cosas, pero debemos amar esta democracia. Porque los que vienen, los pibes, los hijos de mi hermano, los Corralejo, que es más chiquito, tiene un año, ellos son los que están viniendo, y no podemos tampoco andar pelotudeando en este momento, no podemos andar distrayendo. Martín, ¿cuáles son los proyectos en los que están trabajando hoy la Cruza? ¿Están en alguna gira, algo? No, con Gonchi nos salió un laburo de pintura, que lo vamos a hacer la semana que viene. Para que con Gonzalo ya arreglaron que la semana que viene, no la otra, van a los estudios a grabar el bloque para el Enredando. Así sí, que lo digo en el aire porque ya así queda fijo, fijo, fijo. Sí, no, como proyecto, como juego, estamos grabando un disco, una obra conceptual, se llama La Película de los Nuestros. Son un montón de canciones que una visión más, la comparación de Central Rojo, que fue el primer disco, es más abierta y más al mundo. Entonces, estamos muy contentos con eso, grabando Dolor, estamos grabando con Magú Apela en Cuesta Blanca, en medio de la montaña, eso, pues, saumerio y canción. Así que estamos muy contentos de eso, como uno. Y después tocando, venimos de tocar en la marcha de una menos, que hasta el día de hoy todavía me dura la sensibilidad o de que se haya juntado tanta gente y ver a la provincia de Córdoba, la verdadera provincia de Córdoba, con más de 16 años de la Sota, marchar con más de 50.000 personas por una causa que en la cual todos estamos comprometidos y todos tenemos que colaborar, ni una menos. Sí, la verdad que los veíamos ahí en el escenario y bueno, siempre comprometidos. ¿Y creen que van a volver esta noche al escenario? Nosotros tenemos ganas de que vuelvan. Pasa que sean Villa Cuarela, yo no la sé. No la sé. Porque me da una cosa como que, no sé, pero no me sé, pero me quiero aprender. No, nos encantaría, Jordi por ahí nos sabe invitar y sabemos cantar el olvidado del Duende Garnica. Quiero agradecer abiertamente, sí, a Rani Barrio Nuevo, porque él nos tiró una onda, nos invitó a compartir, nos hicimos amigos y estamos muy contentos de que pase así. Acá no hay caretaca, nosotros no. Si bien venimos por 40.000 pesos, la fama no nos ha cambiado en lo absoluto. Bueno, Martín, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder compartir. Y te dejamos nuevamente